Esto es Fin del Mundo. Este es el programa más escuchado del Sistema Solar. Qué lindo, qué lindo, qué linda la cultura, ¿verdad? En este momento en que el fútbol pone a la camiseta celeste en lo más alto de la consideración ciudadana, hay otras personas que también llevan la camiseta celeste, pero que no juegan al fútbol y que también defienden al Uruguay y representan al Uruguay en el mundo. Y está con nosotros uno de ellos, uno de los representantes de la cultura uruguaya en el mundo y que nos va a representar justamente en un certamen, en un concurso que va a haber en Mauritania de conocimiento, y ha venido aquí a la audiencia, a la radio, para despedirse de todos nosotros previo a ese viaje en el que va a llevar la camiseta celeste, va a llevar los símbolos y la bandera uruguaya por el mundo para poner bien en alto nuestra cultura. Y bienvenido al estudio, bienvenido a la radio, Corchito de Lascano. ¿Cómo estás, Corchito? Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien acá. ¿Estás bien, Corchito? Contentazo estoy. ¿Cómo? Contentazo estoy. Bueno, Corchito. ¿Sabes? Bueno, ¿cómo has pasado, Corchito? Yo bien, bien. Bien, de bien pasé. ¿Tú cómo pasaste? Yo bien, bien, bien. ¿Tú viajas también? ¿Viajas también ahora? ¿Al mundial? Ah, ¿al mundial? No, no, no, no. Yo me quedo cubriendo. ¿Empieza ahora? ¿Ya? ¿No va a viajar? No, no. Ah, no. No, no, me quedo en la radio, Corchito. Ah, qué lástima. ¿Vas al mundial tú, no? Yo voy al mundial, sí. ¿El de fútbol? Ah, voy al mundial del saber, ¿no? Ah, bueno, ahí está, ahí está. Contanos un poco, ¿cómo ganaste este lugar para competir en este torneo del saber que va a haber en Mauritania? ¿Cuántos países va a haber, Corchito? Y hay como 7 ahí. ¿Cuántos? Como 7 son. 7 no países. Me acuerdo ahora. Son de África algunos, ¿no? Ah, ¿del resto o todo? Hay uno de Europa también. Ah, bueno. ¿Cómo es? Luxemburgo. Ajá. Luxemburgo. Luxemburgo, ¿eh? Sí, no, sí, sí, sí, no, sí, tú no sabes. Yagur. Corchito. Y ¿cómo? De África otros son. Sí, sí, claro. No me acuerdo ahora. Claro, claro. Corchito, contame, ¿cómo te seleccionaron? Contale a la audiencia, ¿cómo te seleccionaron a ti para tener la camiseta uruguaya en este concurso mundial del saber? Bueno, yo, ¿sabes? Tuve un concurso en Lascano, bueno, empezamos en Lascano, ¿no? Ajá. Empezamos en Lascano ahí con el concurso que había, por ejemplo, había kermeses, ¿viste? Había jornada, esas cosas en la escuela, el liceo. ¿Tú participaste en el concurso del asado con cuero? El asado con cuero, el festival del asado con cuero. ¿Y el pato criollo? Y el pato criollo, que no es de Lascano, ¿no? ¿De dónde es? En una zona ahí de, bueno, de, originalmente se hacía en Vergara, ¿no? Pero bueno, después se tuvo que cerrar ahí. Motivo. Y bueno, ¿y competiste con a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Con cuántas personas? Y hubo, bueno, cuando ese día, pues estaba lloviendo, ¿no? Había dos muchachos que eran de Trinidad. Ajá. Y había uno de Tacuarembó y había uno de Montevideo también. Y ah, estaba son yo. 6 en total. 6 según. Claro. ¿Y con esos competiste? Había más, tenía que venir más, pero no. Por la lluvia. No llegaron. Incluso decíamos, ¿qué hacemos? Empezamos. Y largamos. Bueno, y ganaste. Y gané yo. ¿Ganaste por cuánto, Corchito? Y gané por, bueno, no sé cómo se mide eso, ¿no? Varias cabezas, no sé cómo. No sé, ah, por cabeza. Mirá ahí, no sé cómo dicen acá, ¿no? Bueno, ¿y te dieron la copa? Me dieron una copa de vino, sí. No, no, la copa, digo, ¿de qué te dieron porque ganaste? Una plaqueta, ¿eh? Una plaqueta. Sí. ¿Y quedaste como representante de Uruguay en este concurso del Sabar? Exactamente. ¿Cuáles son, Corchito, los temas que vas a ir a desarrollar, en los cuales vas a ir a competir a Mauritania? Contanos a todos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, tema de historia, ¿no? Ajá, historia, muy bien. Historia mundial. Universal. Historia universal. Se sabe. No va a ser historia de Uruguay. ¿Y tú sos bueno en esto, Corchito? Y yo estoy, si no era bueno antes, me estoy preparando, bueno, ¿no? Contame, o sea, a ver, ¿en qué estás estudiando al respecto? Y ahora estoy estudiando, por ejemplo, estaba con la fundación de Memphis, por ejemplo, ¿no? ¿De qué? La blusera. Todo el mundo egipcio, ¿no? De Confucio también. Sí. Y, ¿qué más? Y después con todo después del Imperio Romano, todo eso también. ¿A todo eso estás estudiando? Todo el mundo antiguo estoy estudiando, ¿eh? Ajá. Y contame, ¿qué has aprendido en estas horas de lectura? Le cuento a la audiencia que vino con un libro, sí, que lo acompaña. Es un libro bastante grueso, parece el libro gordo de Petete, donde veo que estás con todas cosas de historia. ¿Qué has aprendido? Contame. Por ejemplo, que tú sabes los nombres de las eras de geológica esa de la Tierra. No, a ver. Y de la vida también. Ajá. Eso están las eras geológicas, que yo no las sé, ¿no? Y de la vida, ¿no? De la vida tenemos. Empieza con la era azoica, ¿no? Sí. Azoica porque no tiene vida. No hay animales, no hay nada. Ni planta, ni nada. Ajá. Después empieza arqueozoica. ¿Y ahí qué hay en la arqueozoica? Y ahí hay como agua viva, ¿viste? Sí. ¿Viste tú la agua viva? ¿No? Sí, sí. La costa, claro. Una vez. Sí, fui, sí. Conozco. Y bueno, ahí en la costa, ¿viste? Que a veces llegan las aguas vivas esas. Sí. Son bien primitivos los seres esos, ¿no? Ah, sí. Los primeros seres que hubo eran agua viva esas. ¿En serio, Corchito? Chabón. Ajá. ¿Y qué más has aprendido? Y después le salen patas. ¿A la agua viva? Le salen testículos, ¿no? Tentáculos, ¿no? Y ya después esas patas empiezan a ser cada vez menos y empiezan a caminar por la tierra. Ajá, y así. Tierra adentro. ¿Y después qué pasa? Y después llegamos a lo que somos ahora, ¿no? Así es, la transición es así: agua viva, agua viva con patas. Y después viene el ganado y ya. Y en el medio está el dinosaurio también, ¿no? Ah, hay un dinosaurio. La era mesozoica. Y ahí que aparece dinosaurio. El dinosaurio que del agua viva. Porque va creciendo eso. Y contame, Corchito. Me dijiste, bueno, historia. ¿Qué otro tema vas a ir a debatir también, a competir? No, y también están. Historia, y bueno, y eso no era historia, ¿no? Porque estamos hablando de, más bien era de biología y de ¿cómo es? Geología. Historia, esa parte, claro, también. ¿Y qué más vas a ver de historia, por ejemplo? ¿Qué vas a competir, por ejemplo, historia del Imperio Romano, ¿no? Sí. Contame algo, por ejemplo, Corchito. Vos que sos un libro abierto, que vas a representar la cultura uruguaya. Si te toca el módulo Historia de Roma. Y por ejemplo, yo te empezaría con una cosa que no sabe nadie, ¿no? A ver. Por lo de los meses. A ver, Corchito. Los meses, ¿tú sabes por qué se llaman los meses? ¿Porque tienen el nombre que tienen? No. A ver. Pues, por ejemplo, julio, el mes de julio, que es por Sancho Padilla, por ejemplo, que... No sé, Corchito. Y se sabe que no es. ¿Cómo va a ser? ¿A ti te parece que puede ser por, no sé, por Julio César Gal, por Julio, no sé, Julio Toyo? No, pero supongo, pero ¿y por qué son entonces? Por Julio. ¿Eh? Julio, el emperador. ¿El emperador romano? Seguro. Ajá. Y Augusto lo mismo. ¿El emperador Augusto? Augusto. ¿Y por qué se llama Augusto? Y bueno, eso porque, tú imagínate, ¿no? Sí. A ti te quieren poner un nombre que es el tuyo, ¿no? Después se lo van a poner a un mes. Sí. Y no quiere que se llame igual, ¿no? Ah, por y eso. Y como era emperador, te dijo, no. Lo pone parecido, pero igual no. Ajá, bien, bien, bien. Y a ver, Gorchito, otra área. ¿Vas a hablar de qué más, por ejemplo? A ver, historia, geología. ¿De qué más te toca? Tengo acá, voy a hablar de los papas también. ¿De los papas? Sí. ¿Qué papas? Yo, mira, te sé decir todos los papas que hubo en toda la historia. Del primero al último. ¿Sí? Sí. A ver, ¿alguno decime? Y tú dime un año y yo te digo papa. Y a ver, el 434 después de Cristo. 434 después de Cristo, teníamos a Sixto III. Muy bien, Gorchito. A ver, en el 1220 estaba Honorio III. Pero, ¿qué es este papelito que tenés acá? A ver, Gorchito. No, no, pero eso no... Pero acá... Espera, no, dame que me salió carísimo esto. A ver, pará. Déjame el papelito un poco a mí y te pregunto, a ver, en el año... Sí. Entre el 999 y el 1003. Benedicto II. Benedicto II. No. No, no. Están todos escritos en el papel este. Pero yo no lo... ¿No fuiste tú? No estoy... Yo no lo escribí eso. A ver, entre el 1590 y el 1591, duró poco. No se acuerda nadie, ni él se acuerda de que era papa, ¿no? Ah, estás un poco flojo, ¿no? Estás un poco flojo. Importante, ¿no? A ver, te tiro otra, ¿no? Esto es así, ¿no? Sí. Te van a hacer preguntas. Seguro. A ver, bueno. Imaginemos, ¿no? Que estamos ya, pues te estás entrenando así, ¿no? Sí. ¿Quién te hace las preguntas? Y allá hay un muchacho que... repartido de la carnicería. Un repartidor de la carnicería, sí. Que en los ratos libres te... Sí. A ver, Corchito, ¿quién fue papa entre el 483 y el 492? Fue Carlos V. No, ni cerca. No. Carlos V no era uno. No sé. ¿Me preguntás a mí? Mm. Pero estás flojo en esto. Había un aceite, ¿te acuerdas? Estás flojo en esto, Gorchito. Más que aceite, Carlos V, ¿te acuerdas? ¿Voy por otra, Gorchito? Yo cambiaría de... ¿Por qué si me dijeron que cambiamos no? De... Me dijeron que ese tema no van a preguntar, por eso yo no... Me lo rifé. Corchito, a ver, ¿qué otro...? ¿Estás un poco flojo, Gorchito, puede ser? No. Nos llegan preguntas de la audiencia. No te llegan preguntas de la audiencia. Porque te ven medio flojo... Y como vas a representar a Uruguay, a la Celeste, te quieren hacer algunas consultas. A ver, Corchito. Sí. ¿Qué es un pistilo y qué función cumple? Bueno, eso es porque acá en el Uruguay hay distintos dialectos, ¿no? Y bueno, hay quien le dice manija, que le dice pestillo, y quien le dice pistilo, que es todo de la misma, de la pomo también. Que redondito, ese para abrir las puertas. ¿Estás seguro, Corchito, que va por ahí? Pero se sabe, ya le dicen pistilo. Me parece ¿Cómo que le dicen acá? Es de biología la pregunta. Video. Es de biología la pregunta, Corchito. Ah, de biología, Claro. ¿Te hago otra? Sí. A ver, estás no has embocado una, Corchito. ¿Por qué tienen trompa los elefantes? Y porque son muy altos y ellos toman agua de los estanques y todo eso. No se pueden agachar. ¿Y las jirafas por qué no tienen trompa? Pues tienen cuello largo, por eso. Sustituye la trompa. ¿Sí? Y aparte para comer la fruta de los árboles, ¿no? Claro. A ver, Corchito. ¿Tuviste alguna vez un elefante caminando en dos patas? No. Y en un circo se ve eso, ¿no? No. Y no se sabe. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que no anda agarrando las frutas allá a lo alto. Si no tuviera trompa, se muere. Claro. Jorchito, una más. ¿Por qué el pasto es verde? El pasto es verde porque... Por la clorofila. Ajá, a ver. ¿Sabe? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es la clorofila? La clorofila es la agüita esa que tiene adentro las plantas. Sí. Como la sangre. Como la sangre. Claro, de las plantas. ¿Y por qué la hace verde la planta? Porque tiene una sustancia que es verde. Aparte, eso todo depende del color de la retina, ¿no? Del ser humano. ¿Ves? Los perros no ven verde. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Por eso hacen la necesidad del pasto. A ver, ¿cómo es eso? Porque el perro al ver verde, ahí no, no, un ser humano le hace asco una cosa verde para hacer las necesidades, ¿no? ¿Tú viste los guates que se ven verdes? Son blancos. Sí, algunos sí. Verde no hay ninguno. Jorchito, yo te noto un poco flojo. ¿Estás estudiando, Jorchito? Estoy estudiando, lo que pasa es que me lleva mucho tiempo. Contame, ¿estás contando con otras cosas? Que me, mucho tiempo venir acá, ¿no? ¿Estás trabajando aparte? El viaje. Sí, sigo trabajando yo. ¿En dónde estás trabajando ahora? Yo trabajo en una biblioteca ahí. ¿Qué haces en la biblioteca? En la biblioteca yo ordeno. ¿Y lees ahí? ¿Vas? ¿Aprovechás a leer o...? No, no, yo doy órdenes, ¿no? Ah, no ordenás los libros. No, no, vos haces esto, vos haces esto. Ah, bueno. Vos bueno, lees esto. Claro. Mando a leer. Y bueno, estás este... Me hacen los resúmenes, muchachos. ¿Cómo? Me hacen los resúmenes ya, muchachos. ¿Cómo que te hacen los resúmenes? Seguro. Pues yo no doy abasto, ¿no? Con todos los libros que tengo para leer. Y, pero y vas, por ejemplo, ¿cuántos tenés para leer este mes? 350. ¿Y cuántos vas? Y ahora en junio empezó recién, ¿no? Voy tres. ¿Vas tres? Ah, uno por día. Seguro, pero al menos tiene 350 días el problema. Claro. O sea que vas a llegar medio flojito. No sé, vamos a ver, ¿no? Hay que ver cómo llegan los demás también, no se sabe, ¿no? Porque... ¿Vos te tenés fe? Yo me tengo fe. Bueno. Bueno, yo te noto un poquito flojo, pero bueno, vas a representar a Uruguay. ¿Vas a llevar la celeste? No, celeste se queda acá. No, la camiseta celeste. Ah. No, celeste tu prima, ¿no? Celeste mi prima, ¿no? No, no, ¿vas a llevar la camiseta celeste? ¿Vas a llevar la bandera a Uruguay? La voy a llevar. ¿Y qué? Le voy a hacer un intercambio de camiseta con alguno que haya ahí. Y, Corchito, ¿cuál es el premio que hay para el ganador? Bueno, el premio... dicen que el premio, porque es en África, ¿no? Sí. Que te traen un animalito. ¿Cómo es eso? Y te regalan un animalito. Una mascota. ¿Pero salvaje? ¿De qué tipo? Un bisonte. ¿Un qué? Un bisonte. Pero es muy poco dócil el bisonte. El bisonte no es el chiquito que tiene la colita... Parece un felpudo, ¿no? No, el bisonte es un animal bastante agresivo, bastante grande. Pero salvaje. ¿Cómo? Ni lo van a agarrar entonces para regalarlo, ¿no? Y no sé, pero ¿cómo lo traes? Me salvo entonces de eso. ¿Pero y cómo lo traes, Jorchito? Y no sé, ni idea. Ahora, flete allá, hay flete como acá. Sí, Jorchito, y si ganás. Sí. ¿Te convertís en el hombre más sabio del planeta? Del planeta de la Tierra. Qué bárbaro. Bueno, Jorchito, primero que nada, mucha suerte. Vas a representar a la bandera uruguaya. Y bueno, y no sé si le querés dejar algún mensaje a todos tus seguidores. ¿Tenés muchos seguidores acá, Jorchito, en Montevideo? En Montevideo no me conoce casi nadie, ¿no? Estuve hablando con uno que sí que contacté, es importante esto, porque va a competir por Uruguay, ¿no? Que es Lugano. Ah, el capitán Lugano. Capitán Lugano, sí. ¿Y qué, para qué te contactaste? Porque él hizo un prólogo, un libro, que diciendo que los niños tienen que estudiar, que llegara mucho. Es un ejemplo de vida, ¿eh? ¿Y él estudió? Él llegó, terminó liceo también. Ajá. Y estuve hablando con él de la importancia. ¿Vos también? Vamos a hacer una campaña. ¿Vos la también? Fundación vamos a hacer con Lugano. ¿La Fundación Corchito? Fundación Corchito Lugano. Corchito Lugano. Y tú terminaste el liceo también. Yo lo terminé, sí. Claro. ¿Y estás haciendo ahora? Y ahora estamos haciendo una parada de ómnibus nomás. ¿Cómo? Las paradas de ómnibus de Las Canas estamos haciendo. Ah, ¿estás trabajando en el... la constru? En la construcción. Está trabajando en la construcción. Lo terminamos, el liceo lo terminamos hace 5 años, el liceo. Quedó bárbaro. Laburás medio tiempo en la biblioteca y después en la construcción. La constru ahí. Bueno, en dos años terminamos el liceo. Claro, ¿cómo en dos años? ¿Seguro? ¿Y cuánto quieres para construir un liceo? ¿Cuánto quieres estar? Dos años es muchísimo ya, porque éramos pocos. Ah, pero terminaste... Ah, no, perdón. Terminaste de construir el liceo. Y se sabe que yo trabajé en la construcción ahí del liceo. No, pero yo digo si terminaste del liceo de primero a sexto. Pero tiene todo el liceo ese. No, pero si tú lo hiciste... Tú terminaste ese sí, liceo. No me crees, está bien, no me crees. Vamos a mandar un mail a secundaria a ver si Corchito. Bueno, no nos sabés decir si terminaste el liceo, Corchito. Tengo que pedir la escolaridad ahí. Bueno, Corchito. Bueno, gracias por todo, gracias por venir con este libro enorme que te trajiste, que es realmente bárbaro. No pudiste contestar una pregunta de las que te hicimos. Pero bueno, vas a representarnos a todos en este concurso en Mauritania. Así que, Corchito, te deseamos mucha, mucha suerte. Y bueno, y que Dios te ayude, Corchito. Bueno, muchas gracias. A ti también. No, por te, favor. Te bendiga también. Dale. Dicen eso las viejas. ¿No? Sí, sí. No sé. A vos te lo va a tener que decir varias viejas. Corchito, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Saluda a la audiencia. Bueno, por favor. Un beso para toda la gente acá de Fin del Mundo. Programa que se escucha en Montevideo y en todo el Uruguay. Y en el mundo también, ¿no? Sí, sí. El mundo también. Así que un beso. ¿Verdad? Y ya los de Mauritania que me esperen ya. Un asado, digo yo. Sí. Para arrancar, ¿no? Ahí está. Bueno, mucha suerte y ojalá que vuelvas al Uruguay con éxitos y con un este animal que te van a regalar, un bisonte. Bueno, está bien, vivo o muerto vendrá. Dale, cuando vengas hacemos un asadito. Muy bien. Un abrazo, Corchito. Bueno, abrazo.